Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues bienvenidos a otro episodio donde vamos a explorar nuevas alternativas. Por ahí dicen que cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Entonces, ¿será el caso para México? Si se cierra la puerta del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ante las gandallas imposiciones del 25% de los aranceles a México, probablemente podremos explorar otras ventanas, otros socios comerciales donde podamos reforzar nuestra relación o, por qué no, sumarnos a un bloque comercial que seguramente les puede sonar. Y si no, quédense a descubrirlo. Los BRICS. Si se quedan, sabrán de qué estoy hablando. Bienvenidos a Carrie Sharm. ¿Será que en julio nos vamos a ir a bailar samba a Río de Janeiro? Pues esto surge un poco de que se dice que el presidente de Brasil, Lula da Silva, llamó a Claudia y le invitó a participar en la próxima cumbre de los BRICS. A lo que Claudia, pues ahorita no ha contestado, porque dice que siguen definiéndolo, pero que probablemente pudiera ir un representante a escuchar. Ah, no más. Pasa a ver, digo yo. Pero bueno, ¿qué son los BRICS? ¿Y por qué debería la postura de México pensar en otra alternativa? Digo, si ya después de que Trump ha dado casi la estocada al Tratado del Libre Comercio, el T-MEC, ya que se ha peleado con su bloque económico regional más importante, Canadá, México y pues Estados Unidos. Y Canadá ya arremetió de igual forma, México pues estamos a punto de ver qué sucede, si respondemos en igual proporción o si negociamos y pues ahí nos logra reducir un poquito más. Pero ante este escenario en que todavía no sabemos si mirar al de al lado o al de la izquierda, se propone un bloque comercial, que no es nuevo de hecho, pero que es importante y que seguramente lo han escuchado. Los BRICS, compuesto originalmente por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, tal y como sus siglas lo refieren, que actualmente pues se ha ampliado, ¿no? Porque ha tenido más importancia y se han añadido otros países como Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes, Etiopía, Indonesia e Irán. También hay otros socios como Bolivia, Cuba y a lo mejor no conocen este, o a lo mejor y sí, pero son de los Kazajistán, de los famosos TANs, ¿no? Una región ahí de Europa del Este. Y bueno, ¿y por qué se han añadido más? ¿Y qué significa este bloque comercial? ¿De dónde surge? ¿De por qué deciden unirse? Y pues aquí podemos ver que este bloque surge en principio para impulsar un crecimiento emergente en las economías de estos países, para hacer un frente a las economías más grandes, ¿no? Del G20, del G7, como son pues, la economía de Estados Unidos, China, Rusia. Y cada vez ha tenido mayor representación mundial, porque ha incorporado nuevos miembros, para tratar de equilibrar estas fuerzas globales, que al final, pues, justamente es como ahora sí que sumando más, hacemos frente al más gandalla. Y pues ahorita pareciera que en el entorno internacional hay un nuevo gandalla en el barrio y pues hay que hacerle frente con un particular multilateralismo y un comercio justo. Entonces, de ahí que en julio se va a celebrar la próxima reunión de los BRICS, que pues obviamente el anfitrión va a ser Lula, ahí en Río de Janeiro, como le estaba mencionando. ¿Y cuáles son los puntos que va a tocar principalmente? Básicamente, en temas de comercio internacional, ha buscado ampliar su influencia con uno de los mayores socios, que es China, en estos temas. Y no es casualidad que así lo busque, principalmente porque el el personaje que se encuentra en la sala oval de la Casa Blanca, es decir, Trump, pues no solamente amenazó a todo mundo y se peleó hasta con su sombra, también a los BRICS los amenazó de imponerles no el 25% de aranceles, sino el 100% de ellos. ¿Y por qué? ¿Por qué tan alto? Se preguntarán. Pues como le hemos mencionado ahí en un capítulo, esto es un pretexto. Los aranceles de alguna manera son como una herramienta todo menos económica para defender sus intereses de Estados Unidos ante amenazas del exterior, ante amenazas de la economía tan importante de China en los últimos años. Y pues obviamente que haya un bloque regional no le gusta para nada, ¿verdad? Y especialmente porque ha habido muchas ocasiones en donde ya se ha hablado de que se busca desarrollar monedas como una moneda común que haga frente o que sea una alternativa al dólar. Y en buena medida se ha hecho, es decir, entre estos países ya ha habido transacciones en moneda local, ya ha habido un aumento del comercio y además se han reunido en China, en el Oriente Medio, para hablar sobre cómo va a ser la relación y las alianzas regionales. Y esto pues evidentemente no le gusta a Estados Unidos. Asimismo, se implementó por parte de China ya un sistema alternativo para hacer transacciones en yuans, en rupias. ¿Por qué? No sé si recordarán cuando recién Rusia atacó, fueron los principios de cuando ingresó a Crimea. La principal respuesta por parte de Estados Unidos fue imponer sanciones económicas a China, bloquear sus exportaciones al mundo y evidentemente la manera en la que Rusia pudo salir bien liberado más o menos fue gracias a ese tipo de pagos alternativos y además gracias al comercio que tuvo con China. De alguna manera, pues eso no derrumbó al gigante euroasiático y pues de alguna manera busca desestabilizar Estados Unidos a este bloque de países. No solo en temas económicos, también otra preocupación de Estados Unidos es que esos países ya se han puesto de acuerdo para financiar temas de materias primas, como lo son el petróleo, el gas, el litio, el oro, y pues esta cooperación ha tenido gran impacto, sobre todo los países que son altamente petroleros, porque pues son relaciones distintas con las que pueden negociar con Estados Unidos. Y algo que no podemos ignorar al hablar de este bloque comercial es que por sí mismos, es decir, ya con solo el hecho de contar con China e India, que son unos países con gran densidad en población, ya por sí mismo representan el 49% de la población mundial. Y si a eso le sumamos la economía, pues entonces hablaremos de un 39% de peso en el PIB mundial. Es muchísimo. Realmente es prácticamente casi la mitad del porcentaje a nivel global. Y pues si indagamos un poco más en los datos, también podemos ver que si bien las grandes economías que integran el G20 han tenido como que de sus principales activos incrementar el PIB y las transacciones mundiales, pues los BRICS se los llevan de calle, porque tan solo en unos 20 años ha incrementado entre un 8% a un 26% de su economía. Y si sumamos la economía de estos países, tan solo equivale alrededor del 28% de la economía mundial. No es menos decirlo que la tasa de crecimiento de la economía de esos países fue de 4.5% más que los países que integran el G7 en el mismo periodo. El comercio se ha también acelerado, porque tan solo entre esos países se produce el 44% del petróleo mundial. Y las materias primas estratégicas como las que tiene Brasil y China, que son altamente clave en los mercados emergentes y de tecnología, como lo hablábamos, el tema de las tierras raras, Pues se encuentran precisamente en ese bloque. China es uno de los mayores poseedores de estos recursos. Algo muy importante también de los BRICS es que dentro de su agenda se encuentra el tema de las energías limpias, que por una parte el representante de la Casa Blanca pues no cree en el cambio climático y pues yo también dudaría que los BRICS lo hicieran como completamente, ¿no? Por ejemplo, tan solo pensar que India es de las ciudades más contaminadas o que la producción de China también significa una gran demanda energética, pues hay que poner ahí la cuestión en el aire. Pero bueno, al menos no lo omiten y lo tratan de reforzar. Asimismo, los BRICS abogan por una reforma al sistema tradicional, en donde básicamente había dos polos y son más afables de tener un sistema en donde pues más jugadores se encuentren en el escenario internacional, en donde la cooperación sur-sur sea reducir la dependencia entre países desarrollados occidentales y países cuyas economías están en desarrollo. Algo también importante es que en temas militares no son menor los impactos que puedan tener esos países. Rusia con su desarrollo militar con misiles hipersónicos y China, que también ha invertido gran parte de su PIB en la fuerza militar, ponen un poco en jaque a al multilateralismo internacional. La cooperación y defensa ha sido un tema clave porque muchas veces han mostrado el músculo militar un poco de la mano con el tema de la tecnología y esto pues ha fortalecido el tema de la seguridad internacional. Pero bueno, no todo es miel sobre hojuelas, dirían por ahí. Si bien esto puede ser una gran alternativa que no podemos descartar, también hay que considerar que actualmente en el grupo aún existe algunas divergencias, sobre todo porque algunos creen que China tiene un gran poder, Rusia también, especialmente cuando hay algunos temas territoriales entre esos países, ¿no? El caso de fronterizo entre China e India o Rusia que le hace competencia directa a Brasil, puede ser algunos temas que puedan crear controversias. Algunos también que yo podría considerar, si bien buscan ser un desafío directo y una alternativa, preocupa que cuando se añaden más miembros a los BRICS, eso también traiga mayores dificultades y pueda limitar las posibilidades de crecimiento. Aquí nos iríamos como a una frase que a mí me gusta mucho, que es de Gramsci. Es como si el viejo orden internacional aún no muriera y uno nuevo tratara de nacer. ¿Qué podemos esperar ante este panorama? Podemos esperar que haya más jugadores, haya más alternativas, que no necesariamente el tomar una u otra sea como la mejor opción, pero de alguna manera sí nos abre el panorama de las opciones que tiene México para comerciar en el mundo. Si bien el panorama general parece mostrar que los BRICS es una alternativa bastante viable por todo lo que comentamos, porque tienen una buena presencia comercial, una buena poderío económico, militar, buscan la cooperación de iguales, buscan una relación más igual sur-sur. Aquí la pregunta es, ¿realmente conviene mirar otros escenarios, mirar otros horizontes? Algo así como el meme donde estás tomándole la mano a tu socio comercial actual y de repente volteas y ves que hay otras alternativas y como que hasta le haces ojitos. O irnos con estos países nos pudiera traer más problemas. No lo sé, en general. Yo creo que es una buena oportunidad de ver otros horizontes, de que México reafirme su liderazgo en la región, que no le coman el mandado, porque de repente de ser líder regional en otros años, pues Brasil, por ejemplo, ha quitado ese dinamismo. También hay otros países de América Latina que buscan mayor influencia. Entonces, ¿México se va a quedar atrás solamente por seguir siendo un poco el títere de América del Norte? Que si bien no todo ha sido malo, sí nos hemos beneficiado del tratado del T-MEC, sí ha crecido la economía mexicana, sí ha habido mayor movimiento fronterizo y eso ha hecho que México sea lo que es hoy. Pero también quitémonos la venda de los ojos, también despertemos un poco del sueño y demos un poco un paso a la reflexión de decir, el mundo como lo conocemos ha cambiado. Ya no es como antes, ya no es solamente un país el que dicta las reglas, aunque pareciera que así es, pero es un poco el rezago de lo que Estados Unidos fue en algún momento. Y ahora le tocará compartir escenario con otros países. Y a nadie le gusta compartir lo que alguna vez fue todo para él, ¿verdad? Pero es necesario hacerlo y se está dando el contexto y se está dando la coyuntura internacional para que así suceda. Entonces, ante este abanico de posibilidades, es bueno despertar, es bueno ver opciones. Es bueno que México se acerque a otras latitudes, a otros países, a otros contextos, que amplíe su comercio, cueste lo que cueste, porque a veces al principio puede costar muchas cosas, pero a la larga también puede traer beneficios. Y acostumbrémonos a que un viejo orden está muriendo mientras uno busca nacer, como diría Gramsci, un sociólogo del siglo XX, y veamos qué tal, abrámonos a las posibilidades y quién dice que no sea la mejor decisión y las mejores oportunidades para este gran país. Nos vemos, yo soy Cari Sharm y se los dejo a reflexión.